sea la diferencia mandatoria entre los niños mínimos y cristal. Los de cristal tienen un manejo más grande de sus capacidades. Reciben mensajes, pero directos. Escriben, hacen dibujos. Hacen unos dibujos. Miren, ¿vieron los dibujos que hay acá? Díganme, por favor, ¿quién los hizo? Uno de ellos, pero ¿qué edad tiene? 13 años. 13 años. Y está delante de mí y los dibuja. Y ahora me hizo unos cuadros sobre el cobro, sobre la genja, que me hicieron llorar. Porque en un lado sacó el planeta y puso cuevas, dinosaurios, dinosaurios. Y delante suyo le mira la mente y dibuja. Sí, una pregunta. Muchos chicos hablan de que, bueno, no muchos, pero algunos que conozco, hablan de que hay una vibración creada especialmente que perturba las mentes, pero que, usando mantras, es posible vibrar en un plano por encima de la mente y armonizarse y ayudar a armonizar el entorno. Es cierto, existen, y existen vía satélites, sobre todo el cono sur, le llevan las cargas dieléctricas en vez de 0,056 milivoltios, se lo llevan a 80, 90, 95. Entonces, yo con un auto que tiene perjudicado el embrague, no va a 3.000 vueltas, va a 5.000 vueltas y el embrague patina, no hay reacción. El hombre no reacciona, vive aletargado, amodorrado, encadenado, frenado. Agréguele a esto que el oxígeno de la atmósfera de la Tierra, causa directa de las explosiones atómicas, cada explosión se tragó de 10 millones a 6, de 10 millones a 60 millones de metros cúbicos de oxígeno, según el Centro de Ingenieros de la Academia de Zurich, Suiza, en el año 1991, se lo puedo entregar la nota oficial, el oxígeno en vez de 21% está en 7,8. Ahora, hice una llamada de nuevo muy larga, pero como yo no entiendo el alemán, no sé si yo hice el alemán, pero sí comprendí que estaba en 6. 6.8, en inglés me dijeron, 6.8. ¿Hay oxígeno para el cerebro? ¿Hay oxígeno para las arterias, para las venas, para las coronarias? ¿Por qué andamos todos desmemoriados? ¿Qué solución le damos a esto? Esos son los dramas provocados por los terroristas mundiales. Que Dios nos perdone, orar. Orar y orar que la justicia divina venga pronto. Créanme, nuestra única arma, pero muy poderosa, es la oración, pero con fe, del alma para adentro, no de la boca para afuera, eso no sirve para nada. La oración dicha con fe, con paciencia, del alma para adentro, y la meditación y el servicio a todos los semejantes, el perdón a todos los semejantes, y el amor que se derrama a todos los semejantes, estas son nuestras soluciones para que Dios llegue pronto con su justicia divina. Nosotros en la Fundación la hemos puesto en práctica y nos está ayudando mucho, mucho, mucho. Les aconsejamos que la hagan. Una pregunta más y la última. Les voy a contar, en Rusia, que es donde se estudió, y lo hemos publicado nosotros, el antiguo ADN fue suplantado por un nuevo RNA, no se habla nada de filamentos, se habla de procesos evolutivos y planos dimensionales, o sea, el manejo de esos niveles evolutivos le va a dar solamente consecuencias, que en vez de contar con 7 idiomas, 7 sistemas endócrinos, van a tener 9. ¿De dónde surge eso? Dios no es egoísta. Si Dios arrebatará sus 144.000 y está repetido 14 veces en la Biblia, no es porque sea egoísta, no. 144.000 sería el 1 por 1.000 en 7.500 millones de humanos, ¿sí o no? ¿Van entendiendo? Pero suman 4 más 4, 8 y 9 de los 144 y son nuevos y te mando a para que ya sea un ser superior de luz. La última pregunta. La última pregunta y los esperamos a todos el 3. Don Pedro, usted que conoce de genética y que citó la Biblia, la Sagrada, en un párrafo de la Biblia, el Mesías dice que volverá como ladrón en la noche. Correcto. No, Dios lo dice, ¿eh? La justicia de Dios, sí, sí. O sea, como que Cristo volverá como ladrón en la noche. Sí. En este aspecto, es probable que las fuerzas ultraterrestres, las energías ultraterrestres, puedan activar a través de la luz los códigos genéticos que todavía nosotros no tenemos cubiertos y se active el mesianismo colectivo. Y la mayoría de los seres capacitados van a tener de un día a otro, bueno, eso fantasía, ustedes lo dirán, que no tiene el sidero correcto, yo les digo que sí, van a reactivar todas sus capacidades sensorias desde hace 2000 años atrás, conocerán varios idiomas, dominarán varias ciencias, dominarán cientos de conocimientos nuevos y manejarán los parámetros mentales en una magnitud inconcebible. Nos levantaremos de un día para otro y nuestros órganos faltantes se regenerarán. De la mañana a la noche los ciegos veremos. Los sordos oirán. Los obesos se volverán mucho más endebles. Los raquíticos ejercerán una influencia mucho más grande. El ser humano se normalizará imprevistamente cuando vaya adquiriendo las capacidades esas que Dios le fue otorgando a cada uno de sus hijos mansos y humildes. Si van el día 3 lo van a leer todo esto en dos películas que ya están filmadas, están pasadas, están programadas y el 3 de junio se inauguran allá en la fundación. Gracias. Espera. Va a ser desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ahí van a hacer psicoterapia en la fundación. Y lo que queremos hacerles llegar es un abrazo muy grande, muy profundo al señor Vicente y a toda la gente de acá que ha cooperado, como ha cooperado para que nosotros hagamos posible esta charla fraterna y hogareña con ustedes. Gracias, don Vicente, por habernos cedido local y que Dios lo bendiga y lo proteja.